Hola. We'll take it cold in the winter. Make the whole place shake. estimados oyentes, le damos continuidad a esta transmisión desde la redada y ya vamos a tornarnos un poco más serios. Voy a cederle la voz de esta osadía, de esta mamadera de gallo, de esta reflexión a otro compañero de la mesa de trabajo, es Alejandro García, y él va a ponerle un tono un poco más serio a la transmisión y va a incitarnos, va a exhortarnos a una reflexión política y social, creo. ¿Me equivoco, Alejo? Pues vamos a ver qué tan serio nos sale el tono, pero sí, la idea es un poco empezar a reflexionar en torno. Propietario, ya sea el Estado o la iniciativa privada, sino que se han convertido en figuras cifradas, deformables y transformables, de una misma empresa que ya solo tiene gestores. Bueno, estábamos experimentando unos inconvenientes técnicos, esperamos que se hayan resuelto y que se haya escuchado toda la frase. De cualquier manera la vamos a comentar como para empezar con esta reflexión sobre el trabajo. Lo primero que habría que decir es entonces la utilidad o la inutilidad, la conveniencia o la inconveniencia de remitirse a un concepto como capitalismo y a una palabra como el capitalismo para intentar describir el concepto en el contexto en el que vivimos. Entonces, pues bueno, digamos que capitalismo es una palabra que se ha empleado de manera muy ligera, es también un concepto problemático, digamos un concepto que algunas veces es tabú y que muchas veces termina por oscurecer más lo que aclara con respecto al contexto en el que vivimos. Uno dice capitalismo y puede estar hablando de una generalidad. Entonces, a ese respecto el concepto se convierte en una palabra y deja de ser útil. Intentemos entonces mirar de qué manera sería útil todavía hablar del capitalismo, y es el capitalismo describe un cierto tipo de relaciones sociales que se marcan por básicamente lo siguiente, y es la extracción de una cuota de trabajo de un agente sobre otro. Básicamente, el robo de una cuota de trabajo de un agente sobre otro. Eso es lo que determina el capitalismo. A esa extracción, un filósofo la llamó plusvalía, Marx. Otros la han llamado ganancia, digamos, desde la teoría liberal. Pero lo que hay que decir es, si bien es una ganancia, si bien es algo que alguien gana por encima de otro, hay que decir que el método a partir del cual esa ganancia se produce es la expropiación y el robo. A ese respecto, el capitalismo, como sistema que designa esa forma específica de apoderarse del trabajo de otros, sigue siendo un concepto relevante. Este es un capitalismo, nos dice Deleuze, de la superproducción. Básicamente, el capitalismo funciona desde producir más de lo que se necesita. Y entonces a ese respecto el tema de la innovación, por ejemplo, otro de los argumentos liberales para defender el capitalismo, es absolutamente falso, porque no es que se estén creando objetos nuevos, sino distintas versiones de objetos viejos. Entonces ocurre una cosa, ¿por qué es indispensable para el capitalismo superproducir? Eso es indispensable para el capitalismo por una razón, y es básicamente porque a partir de ello reduce los costos de producción por objeto. Bueno, nos vamos a tomar un break musical y seguimos acerca del capitalismo. We'll be right back. Listo. Volvemos entonces a la reflexión sobre nuestro contexto de trabajo y desde cómo lo asumimos desde la periferia. Entonces decíamos, este es un capitalismo de superproducción. Lo que intenta vender son servicios, lo que quiere comprar son acciones. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos que el objeto acabado ha perdido relevancia dentro del sistema de producción. Lo que se transa en este momento no son tanto mercancías o productos acabados, sino más bien relaciones laborales. A ese respecto es importante considerar la siguiente frase que escuchaba el otro día en una conferencia y es: si funciona, está obsoleto. Los objetos no son lo que a este sistema de producción le interesa. Lo que le interesa transar básicamente son cuotas de trabajo. Cuotas de trabajo que se representan en distintas formas de abstracción del dinero. Billetes por una parte, acciones por supuesto, cuotas en las bolsas, en las bolsas de valores, todo este tipo de abstracciones. Lo que se transa, de nuevo entonces, tengámoslo claro, no son objetos, son cantidades de trabajo. Por esa razón es que la fábrica ya no es importante en este sistema de producción, sino más bien la empresa. Es la empresa la que ha ocupado el lugar de la fábrica. Digamos que eso serviría un poco para problematizar la condición del proletariado. No vamos a hablar del tema, pero es una pregunta que vale la pena dejar abierta. Y es, ¿cuál es el proletario hoy o cuál es, de manera más general, el empresario? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo y cuáles son sus relaciones laborales en la medida en que la fábrica ha dejado de ser importante y la empresa se ha vuelto importante? Entonces, para ir un poco recogiendo, la familia, el ejército y la fábrica no son ya medios analógicos, digamos, sistemas de encierro que apuntan todos a un mismo objetivo. Son más bien objetos o relaciones transformables que apuntan a una única cosa, y es a transar nuevas cantidades de trabajo y sobre todo con una función central de la gestión. Nos dice Deleuze, esos tres sistemas, la familia, la escuela y el ejército y la fábrica, esos cuatro, se han convertido en figuras cifradas, deformables y transformables, de una misma empresa que ya solo tiene gestores. La condición del trabajador ha cambiado considerablemente y se trata siempre de extraer cuotas de trabajo entonces de otra gente. Es una especie de cadena interminable de jefes. Jefes por doquier y al final no se sabe dónde acaba la cadena de jefes. De todas formas, esa cadena de jefes, creo yo, tiene que ser finita y en algún punto tiene que básicamente resumirse a una persona cuya vida y cuyo tiempo están siendo extraídos. Entonces, ¿cómo nos posicionamos nosotros desde ahí? ¿Cómo se posiciona el tercer mundo, la periferia, Colombia, Alejo, etcétera? Qué pena interrumpirlo, pero pues a mí me surge una pregunta al respecto de todo lo que usted ha hablado de eso, como que se ha manifestado y más en nuestra época, en la contemporaneidad, esa mutación del capitalismo, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge a mí de oír todo esto es como, marica, es pertinente y es coherente seguir hablando de un día del trabajo en esos términos y en ese contexto. Bueno, es una... porque creo que, o sea, creo que ese término como en oposición al capitalismo, pues también ha mutado un poco, ¿no? Claro, exactamente. El trabajo que se realiza hoy no es el tipo de trabajo que se realizaba hace 200 años, 150 años, cuando algunos pensadores estaban describiendo el capitalismo. Y de cualquier manera no es tampoco el tipo de trabajo del que está hablando Deleuze en la cita, en el texto que acabamos de leer. ¿Qué tiene que ver Colombia ahí y por qué, digamos, si eso no es pertinente celebrar o pensar por lo menos un día del trabajo? Sí, yo creo que es más que una celebración, es una conmemoración y es un puntico en el año como en el que se da un espacio para reflexionar sobre el trabajo, ¿no? Y sobre cómo está actuando el trabajo sobre el mundo y cómo está actuando el sistema sobre el trabajo de la gente, ¿no? Sí, total, yo creo lo mismo. Y es un puntico dentro del año. es un puntico dentro del año que conmemora unas muertes en una lucha, en una manifestación, en medio de las desobediencias en unas fábricas, justamente. El trabajo. No es el mismo tipo de relaciones laborales que tenemos hoy. Pero me parece bastante paradójico que el Día del Trabajo sea uno en el año cuando justamente no se trabaja. Digamos, ¿a qué me suena esto? Lo que se conmemora justamente son las sublevaciones en unas fábricas. Es mucho más cómodo tener a la gente en esas conmemoraciones en un día festivo, básicamente, porque no van a ir a sus lugares de trabajo, así que no va a haber posibilidad de una revuelta o lo que ocurra, en primer lugar. En segundo lugar, porque esos espacios de trabajo no son ya necesariamente a los que uno va, sino espacios que están muchas veces ubicados en su casa. Entonces, que sea festivo o no, por ejemplo, no aminora las cargas de trabajo. Y en tercer lugar, pues conmemorar un día al año el trabajo me parece sobre todo una forma de reducir el papel justamente como de la extracción de trabajo y de plusvalía en una, a lo largo de un año y en un sistema que se alimenta básicamente del trabajo de otros. Entonces, me parece, para cerrar, me parece muy particular esa intención de celebrar el Día del Trabajo. Me parece sobre todo paradójica. Me parece que invierte en primer lugar el sentido de esas luchas que se conmemoran. Me parece que los invierte, me parece que los neutraliza y me parece que los reducen a una simple conmemoración del hecho de que alguien más se robe el trabajo que usted hace. Sí, en cierta medida con, no sé, como que deteniendo las actividades este día y todo eso, pues por lo menos como yo lo veo, se está un poco favoreciendo todas esas conductas de las empresas y eso de en la explotación de la gente, ¿no? En realidad creo que la gente no lo percibe como lo estamos planteando nosotros, como un momento de reflexión, ¿sí? Como un momento de, como una oportunidad de proponer, sino como un día festivo más del santoral. Exactamente. Una pausa en la jornada. Creo que no tiene mayor trascendencia. Y creo que ahí surge otra pregunta. Y es, ¿qué mecanismos o en qué forma podemos nosotros abogar o tratar de cambiar esa concepción y esa idea que hay sobre el día del trabajo, sobre el primero de mayo? Pues bueno, la pregunta es bien pertinente. Yo planeaba abordarla mucho más adelante en lo que había preparado, pero bueno, adelantemos algo. Y es justamente ese sentido paradójico del Día del Trabajo está muy relacionado con una necesidad, y es la necesidad de entender, por una parte, las relaciones laborales en las que nos encontramos en el presente, eso para empezar, y en segundo lugar, sobre todo, la necesidad de la manifestación de lo político, que no es necesariamente el hecho de llevar a cabo una marcha de alguna manera ritualizada por los actores allí presentes, una marcha a la que le salen sobre todo más líderes y más vanguardias a tratar de aprovechársela que un movimiento, llamémoslo así, que un movimiento de base dispuesto a transformar las relaciones laborales. Entonces, estas dos cosas, me parece que... Aquí nos dicen algo por internet. ¿Qué dicen? En el chat dicen que es también una excusa para que se pueda armar tropel. El Estado te da permiso ese día de hacerlo. Exactamente, es una excusa para armar un tropel regulado. El Estado te permite ese día sacarte el clavo dentro de sus propios límites, dentro de los límites de la séptima, dentro de los límites de una séptima absolutamente acordonada de seguridad. Sí, dentro de los límites entre la séptima y la quinta y la séptima y la novena, que está totalmente acordonada en este momento. Sí. Por ejemplo, varios puntos ahí. Lo primero, en la calle segunda con 12 estaba parqueada toda la móvil de la SMAT. Eso quiere decir, todo el grupo de policía motorizada de la SMAT que se sube en las motos con policías que no son SMAT, estaban parqueados en la carrera segunda con calle 12 en el centro de Bogotá. Lo segundo, cerraron el chorro de Quevedo porque mucha de la gente que sale de la marcha se sube al chorro justamente para continuar, entre comillas, la conmemoración. Y lo que hace la policía para evitar justamente que eso se le pueda salir de las manos es cerrar ese espacio público, mantenerlo acordonado. Lo tercero, nos contaba por aquí un parcero, Manuel, que la SMAT se había metido a la Plaza de Bolívar con estrenando sus nuevas armas sónicas, que ya llevan varios días por ahí siendo vistas y siendo escuchadas, pero hoy usadas sobre todo de manera controlada, de manera regulada y de manera planificada. Entonces, por supuesto, muy de acuerdo con la persona del chat. Es la posibilidad, el 1 de mayo, como posibilidad de que la gente se salga de control dentro de los límites que el Estado le permite. Entonces, por lo mismo festivo, por ejemplo. Por lo mismo, péguese la fiesta el martes y el miércoles, pues no vaya a trabajar porque no hay trabajo que hacer, entre comillas, a menos que usted trabaje desde su casa, por ejemplo. Entonces, me parecía eso, como un espacio muy regulado. Yo creo que deberíamos como volver a otra, a otro clip musical y seguimos con lo que tenemos. Bueno, ahí los dejamos, todo bien. Alcaldía de Bogotá. Logística del fútbol. Pobre tipo. Pero genial, mañana se va a hacer. Presente, avanzamos, avanzamos, ahora sí, avanzamos. Federación Conductor Mundial, presente, presente, presente. Centro del Ministerio de Trabajadores, presente, presente, presente. Centro del Ministerio de Bogotá, presente, presente, presente. Trabajadores colombianos, presente, presente. Que la defensa del patrimonio público de Bogotá. Presente, presente, presente, presente. ¿Hasta cuándo? ¡Pum! El arma sónica de la SMAT. Hoy a las entre 11 y 12 del mediodía en la Plaza de Bolívar. ¡Suban el volumen! ¡Que no escucho! We'll be right back. Revolution. Revolution. One day, revolution. Revolution. Revolution. Revolution. Revolution. Revolution. Revolution. One day, revolution. Revolution. Ahorita esa consigna tan vehemente, Alejo, de que la solución es la revolución. ¿Usted cree que en realidad la solución es la revolución? ¿O es la única solución? Pero bueno, sobre todo por una razón, y digamos que la revolución es como en casi toda acción política, casi toda, ojo, no toda, es posible identificar como los dos péndulos entre los que oscila la política, y es un péndulo institucional, constituyente, metódico, racional, que planifica, y otro polo, que es el polo, digámoslo así, que se subleva, que no calcula y que lleva a cabo un poco las acciones que exceden a esa posibilidad del orden. Entonces, por supuesto, a todo movimiento o a toda acción política le sale esto al frente, y es un movimiento que intenta cooptarlo, un movimiento que intenta regularlo, planificarlo, dirigirlo hacia unos fines, pero ese movimiento está por lo general excedido desde el principio por ese otro movimiento que le da vida desde la base, y es un movimiento, digámoslo así de nuevo, que no calcula, que está básicamente dispuesto, así lo definiría alguien, y es dispuesto a perder la vida con tal de vivir diferente. Otro es el polo que quiere gobernar para vivir diferente. Entonces, no sé si la revolución sea la salida, pero lo que sí sé es que la salida no es por el lado del gobierno, básicamente. Y podría agregar una cosa, y es, dijo este personaje sobre el que hemos estado leyendo algunas palabras, dijo alguna vez, los gobiernos no son de izquierda, no hay gobiernos de izquierda, porque la izquierda no es una cuestión de gobierno. Bueno, eso fue contundente. Y bueno, sí, en caso de que se dé la revolución, ¿cómo, ¿Cómo se evita, evita que la revolución? Bueno, en caso de que de que la liberación y de que el cambio se dé a través de una revolución, ¿cómo se evita que la revolución se vuelva algo hegemónico y que al final termine copiando un modelo precedente, ¿no? O copiándolo o simplemente reemplazándolo por otro peor. ¿Cómo se puede evitar eso en la práctica? Porque creo que en la historia del siglo XX vimos que esos experimentos fracasaron en gran medida, ¿no? Exactamente. La historia del siglo XX es, uno podría describirlo de dos maneras. Es la historia de unas revoluciones traicionadas, digámoslo. Pero es la manera más sencilla de describirlo. Yo diría justamente es la historia del triunfo del gobierno sobre la sublevación dentro de un mismo movimiento revolucionario. Eso nos lleva un poco por el segundo tema que yo quería tratar en consideración con lo que estábamos discutiendo del trabajo. Y es justamente, si hemos ya visto un poco, de manera muy general y entrecortada, si ya hemos visto un poco cómo son las relaciones laborales y de trabajo en nuestro contexto, pues bien podríamos pasar a mirar, por ejemplo, en qué consiste el trabajo de la rebeldía, si se le puede considerar como trabajo o no. Entonces, pues bueno, a ver, para empezar, leámonos una frase por aquí, uy, se me perdió lo que iba a leer. 256. Los grupos sometidos lo son tanto por los amos de los que se dotan o que aceptan, como las masas. La jerarquía, la organización vertical o piramidal que les caracteriza, está hecha para conjurar toda inscripción posible de sentido, de muerte o de explosión, para impedir el desarrollo de cortes creadores. Entonces, en la revolución hay también grupos sometidos, básicamente. No sé si es posible evitar ese sometimiento dentro de la revolución, pero sí sé que hay formas de acción política que, digamos, que intentan anular el surgimiento de ese sometimiento. Y en la revolución, o por lo menos como usted lo decía, en las revoluciones del siglo XX, es posible mirar un poco ese germen de la dominación crecer al mismo tiempo que un movimiento que busca transformar la sociedad. Y es un movimiento que uno podría decir no fracasó, es un movimiento que en efecto transformó la sociedad. Los países que se hicieron socialistas se transformaron por los medios que haya sido. Lo que sí es cierto es que no lograron de alguna manera impedir el crecimiento de ese germen de la dominación. Y esa transformación de la sociedad que experimentaron algunas revoluciones del siglo XX, experimentaron también el surgimiento y el crecimiento de ese germen de la dominación. Entonces, pues respecto a tu pregunta, no sé exactamente si eso es o no es eludible, pero hay definitivamente elementos que uno puede identificar como corriendo parejos a ese movimiento de dominación presente dentro del movimiento revolucionario. Y es básicamente el partido y las políticas de la representación. Digamos que la Revolución Rusa no surge básicamente del partido. El partido surge después de la Revolución Rusa. El partido surge como respuesta a un movimiento que lo excede, básicamente. El partido surge como respuesta a un movimiento que de entrada está impugnando todo tipo de modelación y de ordenación de la sociedad. Es una forma disruptiva que surge, que emerge dentro de la revolución y dentro de las formas de acción política revolucionaria a la cual responden los partidos y las políticas de la representación. Básicamente el hecho de arrogarse la palabra en nombre de otros, el hecho de venir a representar a alguien, es decir, el hecho de venir a decidir en nombre de ese otro personaje, es siempre un movimiento que responde, ojo, no que antecede, y esto se puede mirar empíricamente, no que antecede a los movimientos que exceden y que buscan disolver, digamos, los cielos de la sociedad. Ok. No, sí. Hay una cosa que decía... Alejandro de Humboldt, y era como que los, creo que es Alejandro de Humboldt, no estoy seguro, pero que las propias revoluciones se encargan de producir hombres dignos de realizarlas, ¿no? Y pues según lo que usted dice, se ve que hay como una suerte de oportunismo siempre en medio del proceso revolucionario, que es lo que termina conformando ese tipo de partidos que que cuando ascienden al gobierno, ascienden al poder, se convierten en déspotas de alguna forma, ¿no? Como que toman atribuciones despóticas y en regímenes y es. Pero sí esa reflexión es muy interesante y creo que no todos lo hacemos y me incluyo ahí. Y es que todas las revoluciones tienen un antecedente y hay un interés genuino en un principio, ¿no? Y que los partidos políticos que asumen el poder después son en realidad una consecuencia de la misma revolución, no son su causa. Sí, yo digamos que lo pienso de manera un poco diferente, pero comparto una parte del asunto que usted dice, y es los partidos, no hay un interés genuino en los movimientos revolucionarios. Justamente lo que hay es una absoluta carencia de interés, un rechazo absoluto de lo que está pasando. Ese punto neurálgico de lo político y límite de lo político, en el que la gente está dispuesta a perder la vida por vivir diferente, es un punto que no conoce intereses. Entonces, es justamente cuando surgen los intereses que el partido puede convertirse y que la representación también puede convertirse en una forma de cooptar ese movimiento y, de como usted lo decía, en una situación puramente oportunista. Entonces no hay un interés sino una voluntad genuina, ¿no? De cambiar algo que está establecido y no está bien del todo, no está bien. Si yo tuviera que definirlo filosóficamente, diría una voluntad genuina de mandar todo a la mierda. Bueno, es un poco agobiante la contundencia de Alejandro. Sus conceptos son muy claros. Hace un poco difícil mi trabajo, pero es un reto. Es un reto, de esto se trata, es un proceso dialéctico. Muchas gracias, Alejo. Eso es severo. Al final podemos volver con una última reflexión en la que yo quisiera señalar cómo ese punto neurálgico de lo político, digamos el rebelde en un estado no puro, sino un estado que no calcula, en un estado que no considera razones, por ejemplo, ese rebelde en ese estado puro empieza como a, digámoslo así, a tambalearse entre las figuras del delincuente y el loco. A la cárcel o al monopongo. Si hay algo un poco fino, es un poco eso de por un choco dipsoma. La redada miscelánea cultural. Estamos en breve con la revolución. 100%. Esos ojitos soñadores me están envolviendo en tus cabellos y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa. Debo contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa. Recibí una carta, muchachita, en ella tú me pintas tu bonita. Secretaria, escríbeme la carta que me hable de amor. Que ella me quiere, secretaria. Escríbeme la carta que me hable de amor. Radio secretaria, escríbeme la carta que me hable de amor. Radio que ella me quiere, secretaria. A la mesa radio. Barzol. Gracias a mí te arreglas tu cabello y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa. Recibí una carta, muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Oye, mi linda secretaria, gracias a mí te arreglas tu cabello y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa. hermosa, me gusta contemplarte secretaria. Tienes una carta que te hable de amor, que ya me quiere secretaria. Tienes una carta que te hable de amor, que ya me quiere secretaria. Que me están envolviendo en tus cabellos y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa. Se me encanta mucho que tú me pintas tan bonita. Secretaria, escríbeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria. Escríbeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria. Escríbeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria. Graciosamente arreglas tu cabello y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa. Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Oye mi linda secretaria, graciosamente arreglas tu cabello y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa. Recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bonita. Para esa clase de la conciencia de su explotación y de su alienación. He ahí la extraña modernidad de nuestra época. Al igual que los esclavos de la antigüedad, que los siervos de la Edad Media y que los obreros de las primeras revoluciones industriales, estamos hoy en día frente a una clase totalmente esclavizada, solo que no lo sabe, o más bien, no lo quiere saber. Ellos ignoran la rebelión, que debería ser la única reacción legítima de los explotados. Aceptan sin discutir la vida lamentable que se planeó para ellos. La renuncia y la resignación son la fuente de su desgracia. He ahí la pesadilla de los esclavos modernos que no aspiran sino a ser llevados por la danza macabra del sistema de la alienación. We'll be right back. Estábamos dialogando hace unos momentos acerca de qué podría ser peor, un mercenario clásico de nuestra cultura, un policía, o un facho como tercera fuerza que van por la calle mostrándose y pregonando el fascismo, el nacionalsocialismo que llaman ellos, pero siendo realmente algo violento a la hora de estar hablando del Día de los Trabajadores. ¿Cómo van a marchar unos fascistas? ¿Cómo se van a manifestar unos fascistas que nada tienen que ver con los derechos y menos con la lucha sindical? Volviendo a la policía, realmente el Día del Trabajador, yo creo que queda claro en Colombia. Yo quiero analizar una perspectiva un poco más rural, que es como, pues, aceptando realmente que nuestra cultura es mercenaria y fascista por naturaleza, que acá lo que necesitamos es plata y no importa lo que haya que hacer, pero la plata es lo que tiene que haber. Entonces por eso es que el mejor empleo que nosotros conseguimos hoy en día puede ser el pertenecer al ejército. Realmente el campesinado hoy en día lo que quiere es ser militar. Ese man es, quieren a los 40 años pensionarse, quieren que si los maten por lo menos les den algo a la familia, porque es que acá en este país matan a tanta gente y a la familia no le dan nada. Allá por lo menos cuando lo matan les llega algo a la familia, o hay algo por qué pelear más a nivel de los marcos jurídicos están más favorables para las fuerzas militares, ¿se entiende, no? Entonces, pues, Nos gustan las armas, nos gustan los carros, nos gusta el lujo, nos gusta eso. Esa es la cultura que nos han vendido a través de los medios y más que todo en esta nueva revolución mediática de RCN, Caracol, la gran media internacional que llega con todos sus contenidos y tan bonita ella con sus mejores diseños y sus mejores emociones y sensaciones para que creamos en que la guerra es algo chévere, que las balas y las armas y los fusiles y nos identifiquemos plenamente con la guerra, así como si fuera una pasión, como Colombia es pasión, es decir, qué mejor que le den a uno plata por hacer la guerra, es decir, te van a dar un uniforme, allá te dan todo, y si tú hablas con la gente del campo, realmente cuando tú ves que la economía agraria está completamente devastada y el trabajador del campo, pues después de que se quebró el café, cuando se fueron a sembrar todos coca, ahora la misma insurgencia dejó la coca y ya ni siquiera coca tienen para cultivar porque la insurgencia se dedicó a sacar el oro. Entonces ya la situación de los caficultores, que eran millones de familias que se movían y se desplazaban por todo el país buscando las cosechas, fueron a dar ahora que a mercenarios, son finalmente las nuevas Bacrín. Esta gente es la misma gente que cogía café en un momento, ahora son los que están controlando las ollas de los barrios, los mismos que controlan así pues todo lo que es con su radioteléfono, su moto y su arma, pues por todo lo que es las regiones cafeteras. Se ve que lo importante acá, pues para reflexionar el Día del Trabajador, es como pensarse el Día del Trabajador en una cultura tan mercenaria como esta. Realmente aquí que no nos importa matar, descuartizar por ganar plata, ver la precarización laboral. Realmente nosotros desde el estudiantado, por ejemplo, vemos cómo no nos preparan sino para pues nos muestran un futuro completamente tecnificado, donde nuestra voluntad y nuestra moral de pensar en que el conocimiento puede servir para mejorar la situación se va desvaneciendo a medida que vamos viendo que el trabajo está hecho es pero para acrecentar los capitales, el trabajo no está hecho para mejorar la calidad de vida de nadie. Entonces ahí resultamos siendo pues esclavos completamente de esa dinámica y de ese sistema que es multiplicar los capitales por multiplicar los capitales sin importar el costo ambiental ni el costo social. Ya ni siquiera es acrecentar el bienestar social ni acrecentar los capitales en función de que la humanidad se va a desarrollar y todos vamos a tener carro y todos vamos a tener casa porque es que el capital está creciendo. Esa es una basura que podíamos creer hace 20, 15 años, quién sabe, pero hoy en día ya el planeta entero ha realizado ese modelo y ese modelo ha colapsado en el planeta entero. Y el planeta entero se moviliza y busca organizarse y busca pues recuperar un poco lo que en un momento creyó que eran derechos humanos, que eso ya ni siquiera logramos nosotros hacernos una dimensión de lo que se supone que debería haber sido eso. Porque ¿cómo hablar de derechos humanos en el capitalismo? Eso realmente se vuelve algo casi contradictorio. Ahí ya seguimos. Ahí vamos, pues. Y bueno, Manuel. ¿Sí se está oyendo o qué? Y sí, Manuel, lo que usted dice es algo muy evidente y muy cierto, ¿no? Como que no es una fábula como han tratado de mostrarlo los medios oficiales de comunicación y los medios que están pues patrocinados y a favor del gobierno. Es una realidad, y en la medida en la que se tenga precarizadas las condiciones laborales de las personas, pues va a seguir siendo un país violento, va a seguir siendo un país en el que el negocio más rentable y lo que más satisfacción le da a la gente es el narcotráfico, porque acá estamos en modo supervivencia todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso no nos permite detenernos a pensar en el otro, detenernos a pensar en trabajar como comunidad y como país y como cultura por el bien común y como mundo, ¿no? Aunque eso ya es llevarlo a un nivel muy macro, pero creo que eso empieza en la construcción, en la familia, en los barrios, en los pueblos, en las veredas. Y pues no vamos a salir de este atolladero mientras que no salgamos de ese modo supervivencia y mientras que el trabajo de la gente no sea bien reconocido y no sea pagado justamente. Ese es mi punto de vista. No sé si usted tiene algo que corregirme o algo. No corregir nada. Igual eso que usted acaba de evidenciar es muy cierto, y como que la mayoría, en la mayoría de los casos nadie se atreve a decirlo, ¿no? Sí, pues es como... Es una realidad que vivimos cada día, pero como que nosotros mismos nos encargamos de encubrirla. repensando la naturaleza del trabajo, donde se supone que es el espacio social del hombre, se encuentra en el trabajo, pero ya esta pues cómo pensarnos el trabajo en este orden económico global. Es decir, ya lo que encontramos en los pueblos ya son maquilas, por ejemplo. Y uno de repente va caminando por un pueblo y cuando se asoma dentro de un garaje ve 80 señoras pegadas a unas máquinas como en China. Es decir, el trabajo hoy en día es competir con los chinos y con los hindús. Es decir, a ver realmente cómo hacemos para precarizarnos de una forma más ejemplar que lo hacen los chinos y los indios. Porque ahora no nos importa comprar las cosas de donde vengan o cómo sean hechas o si son cancerígenas o no. Lo importante es que sea lo más barato posible, porque es que la economía de la sobrevivencia es una degradación constante. Es de, no solamente degradar nuestras condiciones laborales, sino es degradar nuestras condiciones de vida en general, porque no estamos haciendo circular ese dinero, digamos, ese tiempo que estamos invirtiendo en el mercado laboral, en esto que se llamaría vendernos al mercado laboral. Ese capital lo estamos reinvirtiendo es en productos de gente que está completamente precarizada y de productos que en sí precarizan las condiciones ambientales y sociales. Es decir, estamos inmersos en algo cíclico, en algo que está constantemente retroalimentándose hacia la degradación de todas las condiciones sociales y ambientales. Entonces ahí cuando pensamos en la dignidad del trabajador, en el día del trabajador, como que sí, pues se supone que vamos a marchar por los derechos de los trabajadores, pero es imposible pensarse los derechos de los trabajadores si el orden económico sigue siendo nefastamente criminal. Hay una cosa y como que se ha ido evidenciando, yo creo que en los últimos 10 o 12 años, ¿no? Gran parte de eso en el gobierno de Uribe, como que el trabajador del campo, el campesino, se ha ido convirtiendo en un obrero de campo, en una persona que trabaja para una agroindustria. Y eso ahí subyace un problema que ha sido muy, muy fregado acá en nuestro país y que se ha manifestado, yo creo que en toda nuestra historia, y es la cuestión de la propiedad sobre la tierra, ¿no? Como que el trabajo cambió, o sea, se cambiaron los valores, se cambió el valor simbólico del trabajo como una intervención sobre el mundo para cambiarlo al de la producción, ¿no? Al de la producción y el consumo, que se retroalimentan y que no sale de ahí, ¿no? En realidad no hemos cambiado el mundo, nos lo estamos cagando cada vez más. Sí, pero lo hemos cambiado, pero para podernos cagar sí, mejor. Para podernos lo cagar mejor. Sí, lo hemos cambiado, pero para podernos lo cagar mejor, porque antes el campesino estaba desposeído y el campesino trabajaba la tierra para otros, pero el campesino tenía una vida digna. El campesino era digno de ser campesino, y el campesino tenía nombre y tenía apellido, tenía familia. El campesino tenía raíces y tiene principios muy fuertes y muy claros en cuanto a que él es el que produce el alimento para la comunidad, en cuanto a que él es el que pone las manos en la tierra y saca la yuca, el plátano, el ñame, en esta dignidad campesina que hoy en día se recupera a partir de los ejercicios que se hacen de organización. Pero ya el mismo propietario de la tierra, bajo este orden económico, tiene que ser gran propietario de la tierra, ya no el mediano y el pequeño, y que el finquero del pueblo, ese finquero ya no tiene ninguna oportunidad de dar empleo porque no tiene grandes cantidades de dinero para invertir, y porque el salario mínimo es una cosa, pero otra cosa es el salario mínimo integral. Y pensar en salario mínimo integral en el campo, más los impuestos, más el IVA, más todo eso, finalmente es una gran extorsión que da como un 40-50% de impuestos para uno producir el campo, compitiendo con la China, la India, África y hasta para el carajo, con unos profes como que no tenemos nada para sacar del campo que nos dé los recursos para generar mano de obra. Eso es un colapso redondo. Es que realmente este país está grave, grave, grave a nivel económico, porque eso, un país campesino lo volvieron minero energético. Y eso demuestra la urgencia que hay acá de una reforma agraria y de una reforma laboral, ¿no? Queriendo de la mano. Pero esa urgencia tiene que estar acompañada, viene de una cultura política que no tiene todavía la población de Colombia, no tiene idea de lo que se refiere las dinámicas económicas, políticas, sociales, ambientales. Todo este panorama se nos sale porque el Gran Hermano y la última telenovela y los Tres Caínes y toda esta basura mediática nos tiene completamente atormentada la cabeza a nivel popular, de la gente del común. La gente del común no quiere nada saber de qué está pasando, de qué ha pasado, de por qué vivimos en la miseria y por qué cada vez vivimos peor, porque quieren saber quién va a hacer el por quién van a votar en el Twitter de yo no sé qué chuchas, de que los canales nos están ofreciendo todo el tiempo ser partícipes de una democracia de mercado completamente banal. Es una democracia mediatizada ahí para un populismo que es mucho más fuerte que si hoy en día tú vas a hacer una propuesta. Si tú pides que la gente vote por una reforma agraria o no, te lo aseguro que por ahí un 10% de los que votan por quién va a quedar, Margarita o María Yulitza o Margarita, yo no sé qué carajo de programas que se ganan miles de millones de gente ahí pegada porque se la ganan desde la cabeza hasta los pies y se les moja pues todo vendiendo esas pantallas con esos programas antes de pensar en que el país en verdad es de nosotros. Es decir, el ciudadano de por sí se desapareció, ya no existe un ejercicio político de yo soy parte de una nación. Ese sentimiento ya se acabó sumergido en estos contenidos mediáticos banalizados. Entonces, en esos términos, eso es lo que evidenciaría, es que tenemos una crisis cultural, ¿no? Obviamente. Y que no nos aceptamos como somos, y entonces por eso, creo que eso, si lo dijera un psicólogo, como esa necesidad de andar viviendo la vida del otro pero no la propia, y no asumir las realidades, y todo eso es lo que nos tiene en la mierda, viviendo un trauma. La memoria colectiva en cuanto a la historia política del país tiene un trauma profundo que todavía no está dispuesto a saldar. Ahora queremos firmar la paz pero sin sobrepasar un trauma político, como para que nos entendamos mejor, vamos a olvidar de que ustedes nos han exterminado. Ahí estamos realmente pues todavía planteando varios temas sobre eso. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por esa reflexión y por la verdad, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y que nos hace muchísima falta, y es hablarnos con la verdad entre nosotros, decírnosla a nosotros mismos, y creo que ahí se empieza a ejercer el cambio sobre esto que odiamos y amamos con tanto cariño y con tanta vehemencia. Gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Seguimos adelante. Gracias, Radio Libre. Ahí. Muchas gracias, Radio Libre. Recuerden que a las 4 continúa en Radio Libre Ruido de Trabajo y Sonidos de la Resistencia. Espero que lo disfruten. Una buena tarde. Another dub until I jump and straight. We are gonna send them to outer space to find another race. And the Libro, I go send them to outer space to find another race. Sound boy, you're an idiot sound. You can clash with Bandolier sound. When we check you with gloves in hand, and if you flip, we go with the one. Bandolier, I go push on the iron dub and kill a jump and strip. Bandolier, I go put on another dub and kill a jump and strip. We go send them to outer space to find another race. Bandolero, I go send them to outer space to find another race. Kill them, Bandolero, kill them now. Sound boy, you're an idiot sound. How come you string up with Bandolero sound? You with those in hand, and if you flip, we can with the one. Bandolero, I go push on a iron dub and kill a jump and straight. Bandolero, I go put on another dub and kill a jump and straight. We go send them to outer space to find another race. Bandolero, I go send them to outer space to find another race. Oh, now, now, now, now. Oh, now, now. Bandolero sound. Bandolero sound. Original roughneck sound. Never saw on the skin when they flash with sound. Puffy hang up sound in a seat. You have something to go, I love this, but mine around. You don't know this, and I can't eject. como si todo en la vida le faltara. Concepción eleva la vista al cielo, como si el mundo se le cayera encima. Concepción contaba su desconsuelo. Tururú. Volvemos a Radio Redada. Vamos a hablar un poco con Willy. Hola, Willy. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue hoy en la... ¿Hoy te movilizaste? Siempre me he movilizado. Siempre, sí. Hace una constante. Hoy salimos a la calle. Hoy lo hicimos en la calle. ¿Y con quién saliste? Hoy salimos con la marcha del sur, que es una propuesta que se viene haciendo con distintas organizaciones juveniles, pero también organizaciones de mujeres organizadas, feministas, con teatreros, con músicos, bueno, con distintos sectores y de expresiones juveniles, pero también con mucha gente trabajadora de los barrios populares en la Media Luna del Sur. ¿Qué es la Media Luna del Sur? La Media Luna del Sur es un concepto que varias organizaciones hemos venido abordando desde hace más o menos unos 5 o 6 años, donde hablamos de territorialmente, nos ubicamos desde la localidad de Kennedy, pasando por Poza, por Usme, por Tucuelito, por Rafael Uribe, por San Cristóbal y Santa Fe. Está el centro y Ciudad Bolívar. Ahí tenemos una media luna. Y en esa media luna, pues pasan muchas cosas, ¿cierto? De estigmatización a los jóvenes, por ejemplo, de estigmatización al movimiento social, a las organizaciones sociales y comunitarias, pero también la precarización laboral, pero también la falta de una vida digna, ¿cierto? De problemas de atención en salud. Muy común por estos días, ¿no? Entonces, pues bueno, queriendo hacer como un concepto que abarcara todas esas problemáticas, pues decimos entonces hablar territorialmente de la Media Luna del Sur, aunque sabemos que hay un sur en el norte también, en el Codito, en Suba, en distintas partes del norte de la ciudad. Willy, ¿y esa media luna cómo sintió hoy la movilización? O sea, desde tu punto de vista y con el parche en que andabas, ¿cómo vieron la movilización de hoy? ¿Cómo la sintieron? Pues digamos que es una muy, muy buena introducción al tema que vamos a abordar, porque estaba llena de jóvenes, muy llena de jóvenes, mujeres y hombres, pero pues la mayoría jóvenes y jóvenes que se están pensando el país, pero que también están pensando en muchos en salir de la universidad o del colegio a trabajar, ¿sí? Como dice la canción que estamos escuchando de fondo de Roberto Roena, Lamento de Concepción, y es eso, habla de una mujer o de un hombre pobres que pues que tienen que salir todos los días a trabajar y a buscar la papita, ¿sí? Para llevar a la casa. Entonces, esa fue la gente que se movilizó hoy, la gente de los barrios también. La consigna que se tenía era desde el sur y con la gente, primero de mayo desde el sur y con la gente. ¿Y cómo fue ese recorrido también? El recorrido, entonces salimos, perdón, salimos de distintos puntos de la Media Luna del Sur. Entonces un grupo salió de Bosa o se encontraron con otro grupo que salió de Kennedy, subieron por la Primero de Mayo hasta la Caracas. Ahí nos encontramos con otro grupo que venía de Ciudad Bolívar, también en la Primero de Mayo con la Caracas. La gente de Usme y Santa Fe y San Cristóbal bajamos hacia la Caracas con Primero de Mayo. Ahí nos reunimos todos y arrancamos hasta la Plaza de Bolívar. ¿Fue pacífica o la vieron agresiva? ¿Cómo vieron la respuesta por parte del Estado y de como esas organizaciones de represión? Pues el Estado tuvo mucha presencia policial, como siempre. Pero digamos que también se ha intentado desde la marcha del sur hacer un un acuerdo, pues con un llamado también a la policía, también pues como a respetar el espacio y el escenario de movilización. Hubo momentos álgidos en algunos puntos, pero en términos generales podría decir que pues la marcha salió bien, pues como sin ningún percance. Y lo normal, la gente se expresó muchísimo, gritando en las paredes, pues, de distintas formas. ¿Y cómo te sientes también como con esto del Día del Trabajo como joven desempleado? Y como muchos de nosotros también, y también como con esta gente que estabas parchando y que la mayoría son jóvenes que se van a enfrentar a esta situación. Pues alguna, a ver, hasta hace algunos días estaba buscando trabajo, mejor dicho, y es que bueno, ahora estás dejando que él te encuentre a ti. Pero no, digamos también como hacer una, no sé si una claridad o bueno, como una reflexión más bien, y es que es también esa sintonía en la que estamos de frente al trabajo, ¿sí? Porque realmente, y a mí me preguntan, y yo lo que necesito es plata, porque trabajo tengo mucho, o sea, nosotros hacemos muchísimas cosas, desde el teatro, desde la música, desde todo lo que hacemos, hacemos muchas cosas. El tema es que la plata no está pues para vivir, para pagar arriendo, para pagar salud, para todo ese tipo de cosas, no hay plata. Entonces, en últimas, también nos han impuesto un referente del trabajo como la manera que tenemos que usar para sobrevivir. Don Dinero, eres el mero mero, como ajá, dice Andrea. Nos queda poquito tiempo. Queremos, ya acabamos con esto por hoy, más o menos. Bueno, yo digamos que abrir la invitación a que las y los jóvenes, tenemos, y lo decía ahora Manuel en la discusión que se daba, y es que tenemos la responsabilidad, primero con nosotros mismos, pero también con la sociedad, y ahí hay que cumplir la mayoría de edad, ¿sí? Y ser capaces de transformar esta sociedad. Eso tiene mucho trabajo, o sea que trabajo sí vamos a tener mucho, ¿sí? También quiero reivindicar eso, lo que hacemos, ¿sí? Y me parece que lo que tenemos que tejer con eso, desde la economía y tal, es una economía solidaria y compartida con las y los demás. Listo, Willy, muchas gracias. Queremos agradecer a La Redada, a Radio Libre, a La Negra, a Santi, que estaba acá, a Radio Barsol, que anda por allá barsoleando, a la gente de Medellín, a Alejo por sus apreciaciones, a Deleuze, que estuvo por ahí también rondándonos, y nada, bienvenidos acá siempre a la casa, que tengan buena tarde, que disfruten el medio sol.